Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. El tema de la columna de hoy será el programa Puentes de Lecturas, que se desarrollará en las escuelas primarias y que espera desarrollar habilidades lectoras, tanto como la comprensión de textos en los niños que asisten a las escuelas. Bueno, este programa consiste en establecer 20 minutos de lectura todos los días. Hasta ahí bien. Pero yo me pregunto, las actividades que les piden que desarrollen las maestras y los maestros, ¿serán después de esos 20 minutos de lectura o estas actividades son parte de los 20 minutos de lectura? También quiero saber si se van a entregar libros, revistas, títeres, como se hizo en la gestión anterior, y que cada grado pueda armar su propia biblioteca en el aula, ya que no se nombra a ningún personal especializado como bibliotecarias, ni se designan bibliotecas en las escuelas. Bueno, o si no, esperarán que los docentes lo saquen de sus cada vez más pobres sueldos. Sea lo que sea, habrá que empezar a ver cómo se implementa. Por lo que pensé, ¿qué recomendaciones de lectura puedo hacer tanto para las maestras como para los padres? Primero que nada, hay que tener en cuenta que cuando hablamos hoy en día de lectura, hablamos de entender sentido de los textos y no simplemente de codificación de letras. Entonces, caemos en la cuenta de que en esta era de la imagen, cuando pensamos en lectura, no solamente podemos pensar en el texto verbal, también debemos pensar en las ilustraciones que acompañan estos textos. Y si reflexionamos, veremos que comenzamos a darle sentido a la lectura desde el momento mismo de ver las tapas de un libro o la diagramación en una hoja, y entonces generamos la hipótesis de que son versos y por lo tanto es poesía, o está escrito en prosa y tal vez sea un cuento. Bueno, primero y primordial es que las primeras lecturas siempre se deben hacer acompañadas, conjuntamente con los chicos, porque así no solamente leeremos cada palabra, sino que además enseñaremos la importancia de los tonos, de los cambios de voz, de las hipótesis de lecturas comprobadas o no, y de la sorpresa que podemos hallar en una significación nueva. Bueno, entonces, como para demostrar esto, los invito a que veamos la tapa de alguno de los libros que tengamos en casa y de las ilustraciones antes de ir al texto, porque no es lo mismo encontrarse con una tapa con ilustraciones de colmillos, rojo de sangre y un cielo con luna llena que una ilustración de una escena de playa con personas jugando a la pelota bajo un sol radiante. Desde un principio me voy a preparar para entender que uno se trata de terror y que el otro posiblemente de aventuras. Bueno, entonces también quiero rescatar que es importante hablar del autor. Si el libro no trae un autor o la denominación de anónimo, yo no aconsejaría comprarlo hasta saber más al respecto. Entonces, como ejemplo, les voy a leer un poema muy breve, que pertenece a una escritora mendocina, que se llama María Luz Malamud. Ella, además de ser una escritora que sabe expresarse muy bien en el campo de la poesía, algo difícil, utiliza un humor muy fresco. Me encanta. Y como últimamente parece que vivimos en el mundo del revés, les voy a leer un cuento en verso que se llama Yer el Rey, y está en Editorial del Naranjo. Jer, el rey, caminaba para atrás y tocaba la guitarra con los pies. Empezaba los cuentos por el final y se comía el postre antes de cenar. Salía de afuera para adentro y se peinaba de abajo para arriba. Nadaba contra la corriente, se secaba antes de bañarse, usaba la capa de babero y se abrigaba en pleno mes de enero. Este rey reía de tristeza, tomaba la sopa fría e iba al tintorero, pero a mancharse las camisas. Y como era un rey a contramano, un día se puso un soquete, pero en la mano, y repartió su fortuna entre todos los vecinos, porque eso de la riqueza le importaba tres pepinos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y hasta la próxima.